nada tiene que ver tu realidad con la de otros y el mundo así. ¿Por qué insisten entonces en propagar esta miseria como nuestro fin? ¿Por qué insisten entonces en segregar, poniéndonos en contra así? Tan solo que lo hagas consciente y si el primer paso lo habrás dado, cuánto poder te radica en tu mente y no lo has notado. Eso siempre fue así. Y date un tiempo para escuchar tanta distorsión hacia la ilusión. Tienes que aprender a descifrar, nada tiene que ver tu realidad con la de otros y el mundo así. ¿Por qué insisten entonces en propagar esta miseria como nuestro fin? ¿Por qué insisten entonces en segregar, poniéndonos en contra así? Explosion, y el fuego crece más. Más así. Contra sí.